necesitan la esteña siempre caridad, y con amigos y enemigos, esteña siempre caridad, y con amigos y enemigos, para todos seguir hechos, y que se fica más perto, esteña siempre caridad, y con amigos y enemigos, esteña siempre caridad. Para todos seguir hechos, si quise fica más perto, enseña siempre a caridad, con amigos y enemigos, enseña siempre a caridad, con amigos y enemigos, para todos seguir hechos, si quise fica más perto, enseña siempre a caridad, con amigos y enemigos, enseña siempre a caridad, con amigos y enemigos, pase todos enemigos por la luz. Y esta fortaleza, luz de brillo y amistad, y esta fortaleza.